los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Minutos pasan de las 10 de la mañana y como cada miércoles tenemos el placer de recibir, estamos en contacto con Jorge López Abe desde Europa. Jorge, buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días, la audiencia, como siempre, los miércoles dispuestos a un poco compartir con la audiencia algunas noticias de Europa, ¿verdad? Y con mucho para hablar, ¿no? Porque realmente hay muchísimos temas. Y para ir arrancando, la Unión Europea, como siempre, Ucrania. Sí, te reís y haces bien. Sí. La verdad es que sí, está la Unión Europea desesperada buscando un sitio para que no sea el de Estados Unidos, pero no puede, ¿no? Es decir, en estas últimas días, horas, en La Haya, ha habido reuniones, se intentan dar millones de euros a Ucrania, a cambio, como siempre decimos, no son nunca el regalo, a cambio del tema de materias primas, de tierras raras, etcétera. Y hay una división interna muy radical dentro de la Unión Europea entre qué hacer con lo decíamos la semana pasada, con el dinero, la plata que tiene Rusia en Europa. Lo tiene para poder facilitar el comercio, no es que es difícil de entender cómo es que puede tener Rusia activos en Europa Occidental. Es que son adelantos de comercio y de grandes finanzas, ¿no? Pero retener eso es una ilegalidad manifiesta, lo ha dicho Lavrov, lo ha dicho Putin y lo ha dicho cualquier economista, incluso de sectores conservadores, de que eso podría ser, incluso algunos han dicho, el final de la Unión Europea, si cometen ese error, ¿no? Todo parece indicar que se le ha abierto la puerta, ya que la OTAN no va a poder ser, no va a poder entrar a Ucrania, que la guerra la tiene perdida, están intentando de alguna manera meter a Ucrania con calzador, ¿viste?, en la Unión Europea. No es fácil por dos cosas. Primero, porque no le dan las cuentas a Ucrania, es decir, se exige un mínimo para poder luego solicitar la entrada en el euro, un mínimo, digamos, de aparato económico que no tiene en este momento Ucrania, está muy lejos de eso. Y otro segundo tema, que eso lo podrían solventar con un decreto, pero hay que decirlo, Ucrania tiene un modelo de corrupción absolutamente extendido que no permite los códigos, estos que se violan siempre, ¿no? Los códigos de la Unión Europea no permiten que un país con ese estado de corrupción pueda entrar en la Unión Europea. Sin embargo, lo van a intentar. La realidad es que la Unión Europea quiere, impresionantemente, colocar a 800.000 soldados de los países europeos para vigilar los acuerdos económicos. Es decir, yo voy a decir económicos, ellos dicen los acuerdos fronterizos que van a quedar tras el acuerdo de paz que va a haber próximamente, ¿no? Quieren trasladar 800.000 soldados para cuidar sus intereses, ¿no? O sea, ha invertido mucho en Ucrania y al igual que ocurría hoy ocurre en países africanos, la Unión Europea manda soldados para cuidar sus intereses, ¿no? Y bueno, eso no es nuevo. La ministra, digamos, de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, griega, Kallas, ha dicho que la única manera de protegerse contra Rusia es hacer una potente pared en Ucrania. Y por eso van a trasladarse, o van a intentar trasladar, para compensar la derrota, a 800.000 soldados para lo que quede de Ucrania, ¿no? Y por otra parte, bueno, también es importante saber que una noticia que tiene que ver con la economía y también con el consumo, que bueno, que estos últimos 48 horas sí es portada a tapa en muchos sitios, que es que la Unión Europea se ha decidido saltarse una normativa que tenía, que indicaba que en estas fechas iban a tener que bajar todo el tema de la combustión de los motores. ¿Qué quiere decir eso? Que no iban que iban a dejar ya de fabricarse motores con combustión de diésel y de nafta, para pasar a abrir la puerta obviamente de los eléctricos. Y aquí vemos algo muy interesante, que es lo que siempre argumentamos, de que una cosa es el poder y otra cosa son los gobiernos. Los gobiernos habían decretado eso y se habían comprometido en los congresos sobre el clima, con el tema del cambio climático, que es una auténtica pesadilla que puede trastocar todo. Se había comprometido a que se dejase de construir esos motores de combustión. Pero ¿ha llegado quién? Ha llegado el poder de verdad. Y el poder de verdad también es la industria automotriz, que ha dicho que le es absolutamente imposible competir con China con tanta velocidad y que y pidieron una prórroga de nada menos que de 10 años para que se siga manteniendo la contaminación ambiental, ¿no? Y así lo han decidido. En las últimas horas, la Unión Europea ha dicho que le hace caso al poder, que está, como digo, en otras manos, en este caso, en este tema, en la industria automotriz, y ha prorrogado 10 años más la fabricación de motores de combustión en 2035. Alguna voz relacionada con la tecnología ya ha dicho que, bueno, ya no va a haber en esa época motores eléctricos, sino que van a ser drones directamente. Pero más allá de lo futurible, la realidad es que, una vez más, se demuestra que el gobierno puede ser cualquiera, va por un lado, pero el poder, en este ejemplo, en este caso, en la industria automotriz, repito, es la que ha impuesto las condiciones, ¿no? Jorge, relacionado con esto también y con lo que está pasando en Ucrania, Rusia denunció un alto número de mercenarios colombianos en Ucrania. Esto al principio del conflicto había sonado más este tema y ahora vuelve a aparecer. Sí. Y vuelve a aparecer, Emilio, ¿sabes cómo? También por las declaraciones de Petros, el presidente de Sí. colombiano, porque él ha dicho que los ucranianos tratan a los colombianos como si fuera una raza inferior, secuestrados, dicen que los tienen. Y bueno, pide a Zelensky directamente que los deje libres. ¿Qué significa eso? No que estén presos en una cárcel, sino que están presos como mercenarios en zonas de combate. Como bien decís vos, desde hace muchos meses se rumoreaba que había mercenarios colombianos, ojo, salidos directamente de combatir a la FARC, a la guerrilla colombiana, en vía expreso a Ucrania, ¿no? Son ese tipo de personajes, ¿no? Bueno, es decir, a partir de la muerte de alguno de ellos, se ha denunciado que bueno, la presencia de mercenarios colombianos, no solo colombianos, latinoamericanos, pero fundamentalmente colombianos. Como digo, un pelotón de gente que pasó de hacer las guerrillas antifascistas de Colombia directamente a Ucrania, ¿no? Y bueno, Rusia también es noticia porque el presidente Lavrov, perdón, el canciller Lavrov, ha hecho una intervención muy, muy severa en contra del ascenso del nazismo, que es uno de los temas que nosotros todos los miércoles de alguna manera tocamos, ¿no? La intervención es muy interesante porque ejemplifica y, bueno, no da crédito, es decir, después de la lucha que hubo en el siglo pasado, en los años 40, contra el nazismo, cómo ha podido germinar de tal manera en Europa y alerta de las consecuencias que va a tener, ¿no? Y Lavrov habla, dice, es que tenemos en las conversaciones con algunos países, nos encontramos al otro lado de la mesa con auténticos nazis, ¿no? Y bueno, pues eso es que lo diga Lavrov y que lo que más o menos se viene sabiendo es todo un dato. Entonces es una intervención muy interesante sobre el estado actual de la Europa capitalista, de la Unión Europea y de Inglaterra, del Reino Unido, de la presencia nazi, y aparte Lavrov lamenta diciendo, no, parece que no hemos aprendido de lo que significa esa ideología cuando tiene gobiernos, ¿no? No ha habido respuestas desde la Unión Europea. La virulentamente anticomunista Kallas, que como decíamos, la ministra de Exteriores, ha guardado silencio ante la evidencia de lo que ha dicho Lavrov, ¿no? Ha descrito el paisaje ideológico-político de la Europa en estos momentos, ¿no? De un ascenso, diría casi enfermizo, de los sectores más ultraderechistas rayanos en el fascismo, ¿no? Bueno, Jorge, buen día. ¿Por qué Buen día, tenemos que gracias. hablar hoy de David Lammy, de esta figura política británica, no tan conocida, aunque ha tenido cargos muy importantes? Sí, Lammy es el ministro de Justicia y es noticia en el Reino Unido en Inglaterra, porque hay hasta esta mañana, a las 9 de la mañana hora europea, había ya 50 diputados en la Cámara inglesa que le habían pedido que por favor, fíjate que el tema de homenaje, que por favor se reúna y reciba a los abogados de los presos políticos que están en huelga de hambre de Palestine Action. Se ha negado, es decir, dijo en la Cámara, luciéndose mucho el señor Lamy, que no iba a recibirlos, que no se iba a reunir con abogados de ese tipo, y bueno, generó entre los sectores, curiosamente, entre los sectores más reaccionarios, más derecha, él es del Partido Laborista, del Partido Socialdemócrata, pero los conservadores ovacionaron que no fuera a recibir a los, ni reunirse con los abogados. Recordemos que es un tema que tenemos, digamos, en proyección permanente, porque hay, en este momento son 5 jóvenes, son gente muy joven, que cumplen 45 días en huelga de hambre al día de hoy, 45 días. Como decíamos y repetimos, su delito, entre comillas, ha sido solidarizarse con Palestina y ocupar brevemente una fábrica y tirar pintura, ¿no? Ha sido detenido, preso, sin juicio, en la toda democrática Inglaterra, y al día de hoy cumple 45 días, creo que hace 2 días fueron ambulancias hasta la prisión, porque hay 2 de las chicas están en un estado muy, muy, muy deteriorado, y bueno, con familiares y amigos pidiéndole que renuncie a la huelga de hambre. Y bueno, ahí está, por fin, después de 45 días, es bastante interesante para los que trabajamos o nos gustan los medios de comunicación. Es algo que como digo, ellas llevan 45 días, ¿verdad, María Ángeles, en huelga de hambre? Recién hace 4 días, la BBC, la gran cadena, la British Corporation, la televisión pública inglesa, y The Guardian, que es el diario, digamos, más, llamémosle, progresista dentro de las instituciones, se han hecho eco de la noticia. Entonces han empezado a ver reportajes, noticias. Entonces la reflexión es interesante. Es decir, han tenido que ser unos cuantos jóvenes en huelga de hambre más de 40 días para que los medios de comunicación tradicionales se fijen en ellos, ¿no? Claro. Y hagan reportajes y bueno, entrevisten a abogados y cosas así. Eso se ha llevado al Parlamento, sobre todo está teniendo una muy buena actuación el que fuera dirigente de los laboristas, Jeremy Corbyn, y bueno, ha llevado el tema, como digo, a la Asamblea, al Congreso de los Diputados, a los comunes, para invitar, como decía al principio, que el tal señor Lamy, ministro de Justicia, se digne en recibir a los abogados para que le comenten la situación en la que está el proceso y denuncien los 45 días de tal. Por lo menos, María Ángeles, ahora hay cámaras de televisión, sí, persiguiendo al tal Lamy. Por lo menos algo es algo. ¿Dijiste que es ministro de Justicia él? Sí. Bien. Por lo tanto, estamos en la expectativa y sobre todo con gran preocupación por la cantidad de días que llevan estos chicos en huelga de hambre, ¿no? Claro, claro. Jorge, desplazándonos también un poco por la región, Polonia, ¿no? Que ya habíamos mencionado un poco de que se ordenó la ilegalización del Partido Comunista por una incompatibilidad con la Constitución. Quedaba una instancia, Daniela, y se ha cumplido, el Tribunal Constitucional. Ahora sí, el Partido Comunista de Polonia es ilegal. Uh-huh. Recordemos que Polonia es un país miembro de la Unión Europea y se abre toda una puerta, ¿no? De las consecuencias que va a tener eso, porque es decir, se crea lo que se llama en derecho una jurisprudencia dentro de la Unión Europea de que hay un país que ha decidido no reconocer la legalidad del Partido Comunista. Evidentemente ha generado grandes protestas en todos lados. Yo creo que hace 2 días iban por 170 o 180 organizaciones sociales y políticas solidarizándose con el Partido Comunista de Polonia. Y lo cierto es que ninguno de los tribunales hasta el momento ha desestimado la sentencia. Como digo, se entra en una nueva fase en Polonia, donde las organizaciones, no solo el Partido Comunista, sino otras organizaciones de izquierda, van a ser las sucesivas. Esto es un efecto dominó. Y todo esto, digamos, con todo mi respeto, no ocurre en Tailandia. Es decir, es dentro del marco de la Unión Europea, que intenta desesperadamente hacerle ver al resto del mundo de que es un marco de libertades y de democracia, ¿no? Es mentira. Y evidentemente esto lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en Polonia y ahora definitivamente lo prueba. Les queda algún recurso a la dirección y a los militantes del Partido Comunista, pero digamos que, como se suele decir, la cosa viene mal, ¿no? ¿Por qué remarcás esto, Jorge, de que genera una jurisprudencia? ¿Crees que se pueda replicar en otros países de la Unión Europea? Claro, se puede extender a otros países, Emiliano. ¿Por qué? Porque el decreto es, digamos, si lees lo que dice el Tribunal Constitucional como alegación o como previsión, te dice que son ideologías que atentan contra los estados democráticos. Entonces, eso en algún momento, ten en cuenta que también vía Trump y aplicado también a algunos sitios de Europa, el movimiento antifa, el movimiento antifascista, está considerado terrorista. Uh-huh. Es decir, cuidado, el movimiento fascista no, pero el antifascista sí. Y bueno, eso nucleaba en barrios de la periferia de Londres o de París, tal, a miles de jóvenes que ahora no pueden sacar la célebre bandera esa roja y negra del movimiento antifa, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una bandera, una organización ilegal, la policía puede ingresar y puede arrestarlos, ¿no? Todas las consecuencias, claro, va a tener que esto de la ilegalización, porque no fueron capaces de ilegalizar en ningún país los tribunales a organizaciones fascistas, y sí han tenido la capacidad de prohibir al Partido Comunista de Polonia, con consecuencias, como digo, unido a los antifa, imprevisibles realmente, ¿no? Y ahora nos vamos para España porque, bueno, movilizaciones muy grandes las que hubieron en estas últimas horas contra la instalación de Altri, una empresa celulósica portuguesa en Galicia. Sí, y por lo de celulosa también me acordé del tema de Uruguay. Claro. ¿Verdad? Es una campaña que se lleva haciendo desde hace muchos meses. Va el gobierno del Partido Popular Regional, amparado por toda la legislación, quiere hacer una macro, mega, como hiper fábrica de celulosa en zonas absolutamente privilegiadas de la orografía y de la geografía gallega. Y bueno, ha generado unas movilizaciones enormes, ¿no? Es decir, el domingo pasado en la ciudad de Santiago de Compostela, bueno, miles de personas se asistieron a un acto para protestar por algo extremadamente contaminante, como es en aquella época de Bosnia decían los finlandeses que no contaminaba, pero la sacaban de Finlandia, ¿no? Y si la ponían en cualquier otra parte del mundo, porque había leyes que impedían que las celulosas pudieran trabajar y pudieran contaminar ríos, contaminar de todo, ¿no? Interesante, por tanto, las movilizaciones, como podrán ver en las imágenes o en buscar información, fueron decenas de miles de personas que están manteniendo un continuo, ¿no? De que no cesan en esas protestas. Y bueno, el gobierno, en este caso regional de Galicia, dice lo de siempre, ¿no? Que van a traer puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Dejan a un lado lo que es la contaminación y la salud de los habitantes, poniendo el anzuelo de que crea trabajo. Toda esa música, Emiliano, nos suena todo, ¿verdad? Sí, claro. Siempre... Bueno, pasando a Grecia, huelga general allí, los campesinos al frente, ¿no? Campesinos, sí, ganaderos, pero llegando el apoyo de trabajadores también, o por lo menos se está convocando al apoyo a los trabajadores. Exactamente, tienen paralizado el país, realmente. Es decir, sí, hasta los aeropuertos, dice que han ido. Correcto, iba a decir justo la palabra, justo hasta los aeropuertos, transporte. Colateralmente también tiene que ver con lo del Mercosur. Si uno se mete en páginas así, internacionales de economía, también es uno de los puntos, no el único, de los agricultores griegos y ganaderos que protestan, al igual que lo hicieron los franceses hace unos días también, por las consecuencias que va a tener para ellos el acuerdo del Mercosur. En realidad, en Grecia también protestan por más cosas, ¿no? Llevan un mes en las calles, que se dice bastante rápido, desde el 30 de noviembre más o menos que comenzaron las protestas callejeras con miles de tractores, que están, como digo, en casi la tercera semana de, de lucha en las calles, ¿no? También protestan, ojo, hay que también saberlo, por un escándalo de un fraude que ayudas europeas que se dieron para la agricultura y para la ganadería, y que sorpresa se la quedaron muy poquita gente, un sistema de pagos que no fue el adecuado, digamos, sobre todo al parecer en la isla de Creta, que como saben pertenece a Grecia, y bueno, se enriquecieron unos cuantos y vaciaron los fondos de ayuda a la Unión Europea. Pero también es una lucha, en este caso, de millones de ganaderos que han visto cómo se ha rebajado el precio de la leche de oveja, que en Grecia es muy importante porque hay un queso que se llama el queso de feta, que se utiliza sí, en feta, todo el grupo. ¿Cómo no? Y es un queso de oveja que produce, no, voy a inventar la cifra para que vean, pero más del 80% es de producción griega. Entonces, bueno, ha habido por lo visto un brote de viruela y han decidido quitar las subvenciones y las ayudas y matar a millones de ovejas, ¿no? Eso es un desastre para la ganadería. Protestan también por los costes de producción, eso afecta fundamentalmente porque están trayendo, Grecia, como todos los países de la Unión Europea, están trayendo materias primas de Ucrania, que sale regalada porque la Unión Europea pues ya puso la plata, ¿no? Entonces destroza la ganadería, destroza la agricultura. Bueno, como bien decías, hay una ruta importante en la geografía griega, que la que une Salónica con Atenas, que está bloqueada desde hace 2 días con la presencia del ejército. Va, viene la policía, pero mal, en el sentido de que está incomunicado la ciudad. Por tanto, está, como bien decías al principio en la introducción, está convocada huelga general de todos los trabajadores en apoyo del sector, y lo que es muy interesante es decenas de miles, la agencia de noticias hablan de decenas de miles de tractores ocupando las calles de Grecia con miles de agricultores y ganaderos en estado de guerra, digamos. Vos sabés que me llamó la atención, dicen que en una de las movilizaciones que hubo, estas de bloqueos, querían llegar a la entrada principal del puerto de Volos, pero no pudieron porque estaba la policía ahí, la policía los ha gaseado y todo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Los pescadores desde el mar con los barcos bloquearon el puerto. O sea, sí, la policía paró a los que venían por tierra, pero los pescadores bloquearon el puerto y lo tuvieron horas bloqueado. Claro. Y aparte es muy interesante la solidaridad, digamos, de clase, porque evidentemente es una vida, la agricultura, es decir, no están llegando los productos a los supermercados y tal, y la gente no se está indignando con los agricultores, sino con las razones que obligan a la protesta. Claro. Y lo cual es un salto muy interesante, porque normalmente los usuarios, los consumidores, no, es decir, hay un porcentaje también muy elevado en todos los países donde no les importa nada más que estén las acelgas en el supermercado, ¿no? Y sí, de repente, claro, que no estén y que sepan por qué no están, es un trabajo político, sindical y casi solidario imprescindible, ¿no? Jorge, nos quedan 2 temas y un par de minutos. Uno es Alemania, ¿no? Con Elbit Systems, que se puede decir que es la tecnología de ocupación que utiliza Israel, y Suecia con la princesa Sofía, que estaba, digamos, metida en temas con Jeffrey Epstein. Exacto. Lo de Alemania me recordaba, Daniela, lo que hablamos antes del Reino Unido. El 8 de septiembre, que ya hace por tanto 3 meses casi, fueron detenidos 5 militantes solidarios con Palestina. Se tratan de personas, son 4, no, 5 personas. Uh-huh. Irlandeses, hay un británico, 2 alemanes y 1 argentino-español. Bueno, fueron detenidos, ¿por qué? Por entrar en esta empresa que acabas bien de describir, de Elbit Systems, que es la ciudad de Ulm, ¿no? Es una empresa que fabrica armas y que tiene contratos de muy, muy, muy alta cantidad de plata con Israel. Por eso, digamos, fue la protesta. Bueno, la situación de estos 5 compañeros que están detenidos, también, y volvemos a hablar del Reino Unido, aunque no está dentro de la Unión Europea, o de Polonia antes, ¿no? Es una absoluta quita de derechos que no te puedes ni imaginar. Es decir, se le ha negado a abogados, la libertad bajo fianza, que en otros temas de mayor envergadura sí se han dado. los acusa de estar en una organización criminal. Alemania, con su ayuda, solidaridad y acuerdos con Israel, ha sido y es especialmente beligerante con la solidaridad palestina. Y bueno, estas personas, estos cinco compañeros y compañeras, es decir, son el ejemplo, ¿no? Es decir, están ya, como digo, desde hace ya 3 meses en cárceles, y bueno, es difícil que lejos de la 36 se escuche hablar de ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque Alemania, digamos que tiene la pintura de que son también una democracia europea, etcétera, etcétera, y esas cosas, la mejor manera que no ocurran es que se silencien, ¿no? Y bueno, por eso lo estamos diciendo. Siguen detenidos, con muchísimos problemas con los abogados defensores que han ido al Bundestag, al Parlamento, al igual que como decíamos con la Inglaterra, con el ministro Lamy, a intentar convencer a las autoridades que por lo menos una defensa puedan tener. Es decir, Alemania, 20-25, ¿no? En vivo y en directo. Y Suecia, sí, terminamos. Efectivamente, los papeles y los documentos de Epstein, donde está involucrado, como bien sabemos, Donald Trump y muchos más. Epstein es un millonario que trabajaba, que funcionaba hasta que se suicidó o lo suicidaron, con temas de prostitución, de menores, etcétera, etcétera, y de famosos. Entre ellos, y para escándalo de Suecia, una miembro de la Casa Real, la princesa Sofía, que ha consternado porque hace unas horas el príncipe, es decir, su marido, en un acto protocolario, pero que se hace todos los años, recibió alguno de los premios Nobel y, increíblemente, o creíblemente, mejor dicho, la princesa Sofía no acudió, no pudo acudir porque hay muchas cosas que aclarar, y su amistad con Epstein pues tiene un poco a la sociedad sueca en este momento en todas las tertulias hablando de qué hay detrás, ¿no? Y bueno, por eso también, es decir, el estado de corrupción de las monarquías, todas, no solo la española y la belga, sino la sueca, también forman parte de la realidad europea, ¿verdad? Tremendo, y seguro que va a seguir generando noticias esto. Jorge, gracias por hoy, nos encontramos la semana que viene. Bueno, muchas gracias y un saludo a la audiencia y a todos los compañeros. Abrazo. Compañeros. Chao, chao. Salud.